quién diablos cree que le está hablando? ¿Ah, sí? ¿Eh? De acuerdo. Imágenes para escuchar. Imágenes que hacen ruido. Dorsal, Chile, Residencia. No vayas a perder esa película, ¿eh? La necesito como prueba. Muy buena tarde, amigos, bienvenidos otra vez a este programa de cine llamado Dorsal por Resistencia Radio. Y el día de hoy tenemos un programa de género, en el que estaremos hablando de dos películas recién estrenadas en Netflix y en Prime Video. Una es El Baile de los 41 y la segunda es Tengo Miedo Torero. Entonces, quédense, va a estar bueno el programa. Y como siempre, yo soy Daniel Jicotencal y me acompaña Jet. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenidos a Dorsal. Este es nuestro 10º programa y como escucharon Adam, vamos a hablar de 2 películas que se acaban de estrenar. Al inicio del programa escucharon la canción Boulevou de ABBA, que es una canción que a mí en lo particular me gusta mucho porque me recuerda un poco a mi infancia. Sí, soy un poco grande. Y vamos a ir a una breve cápsula donde hablaremos daremos una pequeña reseña de la película El baile de los 41 y regresamos con la crítica y la reseña y el análisis y todo. El baile de los 41, dirigida por David Pablos, narra la historia de amor entre Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, y Evaristo Rivas, personajes de la élite porfirista, condenados a un destino incierto al ser encontrados en ese mítico baile de la calle de la Paz en 1901, asociado con la cultura gay. Bien, regresamos de esta breve sinopsis y como acaban de escuchar, pues el baile de los 41 justo toca una parte de la historia de México, ¿no? Algo que está situado durante el periodo porfirista, específicamente en el año 1901. Justo este baile sucede en una noche de sábado del 17 de noviembre de 1901. Bueno, ¿y ahora qué pasa históricamente hablando? Pues esa noche justo se celebraba un baile de jóvenes y adultos de la aristocracia porfiriana que tenían un club justo de homosexuales, ¿no? Pero que de alguna forma, como incluso sigue sucediendo hasta la fecha, pues era un club oculto, ¿no? Digamos que en este momento o en la actualidad podemos ver ahí un medio dejo de libertad de expresión. Sin embargo, en esa época, hablar de 1901, como ya decía, en el periodo porfirista, sobre todo que se trataba de un sistema muy muy conservador, pues qué iba a pasar con estos personajes, ¿no? Había una represión. Ahora, lo que puede suceder también es que todo el mundo sabía de este club, ¿no? Yo creo que no había como una restricción a partir justo de lo que pasa con el personaje que es el cuñado de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, algunos de los periódicos después del 17 de noviembre, como ya decía, de 1901, refieren esta noche como una noche asquerosa, ¿no? Una noche donde pasaron disturbios depravados. Esto lo mencionan periódicos como El Imparcial, El Diario del Hogar, El Universal, El Popular. Periódicos que de antemano ya estaban imponiendo una moral que era, si no es que era la moral de ese tiempo, ¿no? Que reflejaba la sociedad porfiriana. Y otra cosa también era de antemano establecer el machismo. Ahora, había, me parece una columna, no recuerdo bien ahora el nombre de la columna, pero había una columna que decía acerca de las mamás mexicanas, que eran mamás muy blandas, ¿no? A comparación de las mamás inglesas que trataban a los hijos como hombres y que eso los volvía en un futuro hombres pues de éxito. En cambio, las mamás mexicanas eran unas mamás muy blandas y que por lo tanto hacían de sus hijos o había la posibilidad de que sus hijos se volvieran maricones, ¿no? Eso lo decían justo los periódicos. Entonces, si nos atendemos un poquito a esta parte de la historia, antes de hablar un poco de ya en sí de la película, podemos decir que la sociedad en ese momento, en la sociedad de ese momento se veía y se vivía una represión. Ahora, como decía, yo creo que era un club que del cual se sabía, sin embargo, hay un personaje, y lo refiero nuevamente, que era el cuñado de Porfirio Díaz, que fue el que hizo o causó como el develo un poco hacia la parte pública de este club, ¿no? Porque pues este personaje posteriormente es ocultado, incluso por los mismos medios, pero a raíz de la cercanía del presidente. Entonces, teniendo en cuenta como esta parte, pues podemos empezar a hablar, creo que me extendí mucho, pero creo que podemos hablar ya de la película, ¿no? Sí, y también quería como añadir que no se conoce mucho de este tipo de historias en la historia, bueno, valga la redundancia, en la historia nacional, ¿no? O sea, como que no se sabe mucho qué sucedía con los homosexuales en la época ni porfiriana ni colonial, ¿no? O sea, o al menos no es algo que yo conozca a profundidad. Seguramente ha de haber estudios o más avesados sobre el tema, que sería interesante pues buscarlos, ¿no? Y saber qué sucedía, ¿no? Porque ahora pienso que también eran una especie también de privilegiados, ¿no? Porque aunque estaban ocultos en la oscuridad, tenían chance, digamos, de también develar en la privacidad lo que eran, ¿no? Pero seguramente había personas que no les era posible, ¿no? No sé si esto es correcto, pero eso es lo que en este momento llega a mi mente, ¿no? Es que parte de la historia, es decir, de lo que se cuenta, digamos que después de ser detenidos, se dice que algo así, y estoy diciendo como datos también como al tanteo, pero creo que 19 personas solamente fueron confinadas a la cárcel de Belén, me parece, que estaba en Yucatán, pues que estaba castigada con trabajos forzados o uniéndose a los ejércitos, ¿no? A los ejércitos porfiristas. Mientras que los restantes, los que no eran encerrados, pues eran los que tenían la posibilidad de pagar la justicia, como vuelve a suceder, o como sucede más bien en la actualidad, ¿no? Sí, en algunos casos se dice que las cabezas de algunos de ellos también fueron como utilizadas como una especie de... para avisar, ¿no? Que si haces ese tipo de cosas, pues te puede ir mal, ¿no? Y eran decapitados y colocados sus cabezas en algunas partes del país, ¿no? Eso se dice, tampoco tengo la seguridad de que eso haya ocurrido. Como cualquier historia que encuentran ustedes en los libros, no se tiene la certeza de, ¿no? O sea, hay mucha información de algunos hechos históricos, pero no todo es como... No todo podemos tener la seguridad de que es real, ¿no? Y no por ello no es interesante, ¿no? Ajá, pero yo creo que eso, justo lo que mencionas, era parte y función de los diarios, o sea, de los medios de comunicación, dar ese mensaje de, si tú eres maricón, o sea, te puede pasar esto. Y entonces, volvemos a esta parte de la, pues, castración, ¿no? O sea, como... De este elemento machista en el que te dicen incluso los mismos medios, pero a raíz del poder, detrás está el poder. Tú no puedes hacer esto porque si tú haces esto, pues hay un castigo, y ya todos los periódicos lo mencionaron en ese momento, ¿no? Sí, aunque todo esto que les decimos no lo encontramos en la película. Y no porque lo tenga que tener, ¿no? Necesariamente no tiene por qué estar apegado a todo lo que aconteció, ¿no? Porque como decíamos en programas anteriores, un guión puede recuperar la esencia de una novela o la esencia de la historia o alguna trama, ¿no? En particular, ¿no? Y esta película pues se centra en el hecho del baile y de la relación que tiene el yerno de Porfirio Díaz con un empleado, ¿no? De gobierno, que también él mete a este club, ¿no? Y entonces ahí pues vemos su relación amorosa, que en mi particular punto de vista siento que no se ve como ese afecto tan grande que nos quieren poner en la película, ¿no? Siento que no se nota que se aman tanto. Pero bueno, vamos a la siguiente canción, que es Acento en la U de Kinky. Esta canción la cantan con Mariel Mariel,

Regresamos de esta pequeña pausa musical de Kinky y seguimos hablando del baile de los 41 del director David Pablos. Entonces aquí cabría mencionar un poco qué ha hecho David Pablos, ¿no? Y creo que es importante porque hizo una película ganadora de un Ariel y que a mí me parece una película muy, muy interesante, ¿no? Es que es Las Elegidas. No recuerdo el año, si es 2016 o algo así. Pero esta película contaba un poco la historia de una chica secuestrada por una banda criminal, o si no es que el crimen organizado, para instalarla en una casa, pues como una casa de citas, ¿no? De prostitutas. ¿Qué tiene de especial esta película? Pues bueno, que mostraba una realidad que pues sigue pasando, ¿no? Y que me parece también cercana un poco a esta película de Amate Escalante, Eli, que cuenta pues como de una manera cruda la realidad o nuestra realidad mexicana, tomada, digamos, pues, por el crimen organizado. Sin embargo, creo que en la película de El baile de los 41 tenemos otra situación diferente y creo que podría decir que es como una realidad un poquito más maquillada. Obviamente es una situación diferente por la temporalidad, ¿no? Pero me parece que hay como un maquillaje que no teníamos en Las Elegidas y que a mí en lo particular, El baile de los 41, este maquillaje me hace ver la película como muy, muy lejana a esta anterior, pero también como poco reveladora o poco radical como había surgido Las Elegidas. ¿O tú qué piensas? Coincido en esa parte y creo que también es un guión muy superficial desde mi punto de vista. He leído varias críticas donde hablan sobre los personajes que pudieron ser más trascendentales, ¿no? Y coincido en esa parte de los, por ejemplo, hay una escena donde muestra, te cuenta, ¿no? Este es un senador, gobernador, etcétera, que están en el club, ¿no? Pero a mí me hubiera gustado saber un poco más de quiénes eran, ¿no? O a lo mejor no podemos hablar de lo que no está en la película, pero creo yo que era interesante saber un poco más de estos personajes, ¿no? Porque no los conoces, o sea, conoces a uno más o menos, que es el que supuestamente metió al club al yerno de Porfirio Díaz, pero más allá de eso, pues no conoces más, ¿no? O incluso ahora pienso que estaría padre saber hacer la película sobre el club, ¿no? O sea, cómo se formó, porque ahí hasta mencionan a Maximiliano, que él hereda este club a una persona que está ahí dentro. Entonces creo que esa es una carencia para mí desde el guión que hace falta, ¿no? Porque estéticamente no me parece mala. Tú decías que cuando la vimos que hay un uso como muy, ¿cómo decirlo? Como demasiado de los colores, ¿no? Como que está... Como muy obvio, ¿no? Ajá, de que está en algunos verde, luego el blanco y el rojo, ¿no? Y el rojo y el blanco se utiliza, por ejemplo, en el club es el blanco para mostrar como esta parte de la iluminación, ¿no? Que ellos pueden ser ahí lo que son en la oscuridad, pero al mismo tiempo es una oscuridad iluminada, ¿no? A la luz de las velas. Ajá, pero también utilizan como el rojo, o sea, como el rojo en, digamos, como en el simbolismo de la pasión, ¿no? Ajá, también el rojo en ese aspecto. Y el verde ya es en el día, ¿no? Cuando todo es como, digamos, la normalidad, cuando él debe de ser una persona aristócrata, ¿no? Que no puede ser femenino porque pues obviamente está mal visto, ¿no? Entonces esa parte creo que está como exagerada, el uso de los colores. Y también algo que tú dices que no te gustaba es como la actuación en cuanto a la forma en que actúa dentro del club y fuera del club, ¿no? Que es como... lo hace demasiado evidente y... ¿El protagonista, Poncho Herrera o cómo se llama? Ajá, Poncho Herrera. A mí la verdad no me molestó, siento que se entiende que pueda cambiar su forma de ser dentro del club y diferenciarse de cómo es dentro del gobierno, bueno, donde está como trabajando, desempeñando su trabajo. Pero bueno, esa parte pues también está ahí como, a mí no me molesta, pero sí esta parte del abuso del color, sí, sí es como un poco de, muy obvia, ¿no? Y bueno, yo decía que me parecía extraño porque de repente siento que caricaturiza como a los personajes, ¿no? O sea, como si no fuera suficiente verlos, que con las maneras en la que se mueven o dicen las cosas, nos dijeran que son gays, cuando se supone que ya sabemos que los personajes son gays, ¿no? Otra cosa que me parecía ahí también como no tan interesante, era la manera, estas formas de filmar las orgías, ¿no? Que me parece más como un halo ahí de artificioso, más que de un efecto, digamos, radical hacia la trama. Y digo esto porque podríamos traer aquí a cuenta esta película de El Desconocido del Lago de Alain Giraudy del 2013, me parece, una película francesa que habla también de unos personajes que se enamoran en un bosque que está destinado para las parejas o para los desconocidos homosexuales, ¿no? Que justamente van ahí para tener sexo y nada más, ¿no? Sin amor de por medio ni nada, algo que más o menos refleja incluso el mismo Pedro Lemebel en uno de sus ensayos en La Esquina del Corazón, si mal no recuerdo. Y entonces tenemos esta idea de que en la película de Alain Giraudy se muestran cosas, el sexo explícito, vemos penes, vemos, por decir, mamadas explícitamente, que van a ser de la trama algo todavía más profundo, y no simplemente porque sea como en el asunto de lo sexual, porque incluso también ahí hay una pareja que se enamora, como también sucede, o podríamos decir, en Carmín Tropical, ¿no? De Rigoberto Pérez Cano, una película mexicana de 2014. Películas en las que vemos también el amor de por medio, pero es un amor que se va sucediendo y en el que vemos cómo estos personajes se van enamorando. Lo que me parece que falta en esta película, ¿no? Sí, es lo que comentaba antes de este bloque, que el no es creíble que se enamoren, ¿no? Es como de un día lo mete al club, otro día ya está súper enamorado de él, cogen 2-3 veces y ya no puede vivir sin él, ¿no? O sea, a lo mejor sí hay gente que le pasa, pero creo que en la trama es muy rápido esa parte, o no lo puedes como ver como esa intensidad del amor, ¿no? Porque él, el yerno de Porfirio Díaz, está casado se casa con la hija ilegítima, bueno, no es ilegítima, ¿no? Pero su hija... Sí, sí, porque es parte, está fuera del matrimonio, ¿no? Sí, con Amada, ¿no? Amada. Entonces ella, pues, de repente es hija de Porfirio Díaz, ¿no? Y la ves toda como, al principio muy sumisa, y le exige que tengan un hijo. Y después, cuando ella se entera que tiene un amante hombre, saca un rifle y empieza a disparar, ¿no? Y se transforma a un personaje súper controlador y como maquiavélico. Pero creo que en el desarrollo del personaje no notas que llegue a ese punto, ¿no? O sea, y luego un Porfirio Díaz inexistente, ¿no? También, o sea, con tanto poder que tenía y que seguramente ejerció el poder en ese suceso, es como, pues está ahí, le fueron a decir, y él dijo solamente la línea de, no son 41, no son 42, son 41, y ya. Sí, exacto. y sí, o sea, creo que más bien valdría la pena analizar esta película a partir un poco como de la historia, ¿no? Que ese, digo, yo al final también desconocía un poco esta parte, pero me metí un poco a la lectura para saber realmente qué es lo que pasa. Y ahora tú decías que era interesante saber incluso como con el qué pasaba con el resto de los personajes, y yo al leer un poco sobre estos periódicos, pues no se menciona, ¿no? Quiénes eran, por qué, y creo que ese podría ser el gran misterio que tal vez ficcionalmente se podría haber resuelto con la película, pero me parece que David Pablos optó por no hacerlo y hacer una película un poquito, digo, no lo sé, pero al momento me queda esa sensación de hacer una película un poquito más digerible. Sí, a mí también me lo parece. Pero bueno, vamos con la siguiente canción, que se llama Te miro para ver si me ves mirarte, de Los Surfistas del Sistema, y regresamos. Estás escuchando Resistencia Radio. Nos traslada a la dictadura chilena que tiene como telón de fondo el atentado contra Pinochet. En medio de ese caos, Carlos, integrante del Frente Patriótico Manuel Gutiérrez, vivirá un romance con la llamada Loca del Frente. Bueno, acabamos de escuchar la sinopsis de la película Tengo Miedo Torero, de Rodrigo Sepúlveda. Esta película es chilena y está basada en la película en el libro del mismo nombre de Pedro Lemebel. Y bueno, nada más para comentarles que la película anterior de la que hablábamos, El Baile de los 41, pues estrenó en Netflix esta semana y pues ahí la pueden ver y pues hacernos sus comentarios como siempre en nuestras redes sociales y pueden decir si les gustó o no. Pero bueno, vamos a hablar de esta película que en lo particular me parece una de las mejores del año. Bueno, no hemos visto todo, pero me parece una película muy, muy conmovedora y además muy interesante, ¿no? En cuanto a la trama y el tratamiento del guion. Y pues, ¿qué nos puedes hablar de esta película, Dani? Sí, efectivamente, lo que podríamos hacer también en esta película es hablar un poquito de la historia, ¿no? Porque la película, como ya bien lo decías, Jen, está basada también en un libro del mismo nombre, Tengo Miedo Torero, del chileno Pedro Lemebel. Entonces, la historia se lleva a cabo durante la dictadura chilena, específicamente en el año 1986, justo cuando sucedió ese verdadero atentado contra Pinochet. Me parece que fue en el mes de septiembre. Entonces, bueno, Pinochet viene regresando de su casa de descanso y sucede este acontecimiento, ¿no? Del cual obviamente Pinochet sale ileso. Miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez sufre bajas. Ahora, el punto aquí es bueno, la película está instalada así en la historia dentro de la dictadura chilena, y creo que este va a ser uno de los principales también personajes, ¿no? Porque si bien como ya se mencionaba en la sinopsis, es un personaje de edad mayor que se gay, que se enamora de un guerrillero, ¿no? Que forma parte de este frente. Entonces, están obviamente también inmersos dentro de esta catástrofe que fue para el pueblo chileno. Entonces, aquí lo que podríamos decir, y a diferencia del Baile de los 41, es que nosotros podemos ir viendo este enamoramiento, ¿no? Pero aparte es como un enamoramiento bien profundo, ¿no? Que desde el inicio de la película, cuando empieza, pues vemos justo al ejército entrar a un, pues como un tugurio, donde matan a uno de los amigos del protagonista, que también en el libro es llamado La Loca del Frente. Y entonces ahí es donde se van a conocer estos personajes, pero como ya decía, vamos a poder ver nosotros una relación que se va conformando, que se va configurando y que va a llegar a un desenlace pues bastante pues triste, creo, diría yo. Este romance que vemos en la película de Tengo Miedo Torero, sí es un romance que podemos viendo cómo se va construyendo, ¿no? Como el personaje principal, que es la loca del frente, interpretada por Alfredo Castro, que es el gran actor chileno, ¿no? Que podemos ver en las películas de este director. Pablo Larraín. Sí, de Pablo Larraín, que tiene excelentes películas como Postmortem. Y Tony Manero. Y Tony Manero. Todas estas películas donde actúa sorprendentemente, ¿no? Pues aquí no es la excepción. El personaje que interpreta, pues le queda a la perfección. O sea, sí le crees que es la loca del frente, sí le crees que es alguien que está profundamente enamorada del personaje que interpreta Leonardo Ortigris, que es este, que también se interpreta como mexicano, ¿no? Uh-huh. Ahí no lo hacen hablar como chileno, lo cual se agradece porque muchas cuando hemos visto a Gael interpretar a un chileno, luego no, no le queda como muy bien, ¿no? Pero sí, que curiosamente es también una película de Pablo Larraín, ¿no? Que como que no le crees, ¿no? No sé. No, se ve como raro. Pero bueno, aquí él es un mexicano, es un chileno enamorado de un mexicano, ¿no? Y es un, también lo utilizan de pretexto para mostrar un poquito como de la cultura musical mexicana, ¿no? Del ranchero, sale una canción de Paquita la del Barrio. Y digo, eso no es tan trascendental, sino en el hecho de que el personaje principal, la loca del frente, un poco muestra cómo va enamorándose ese personaje también a través de la música, ¿no? Porque la música es muy importante en cada secuencia, no está puesta ahí nada más por poner, ¿no? O sea, tiene un sentido, incluso desde el nombre de la película, ¿no? Tengo Miedo Torero, que es una canción de Sara Montiel, ¿no? Que es muy, pues al mismo tiempo que es muy romántica la letra, también es algo, pues, que te muestra como ese miedo de que sea, que desaparezca el amante, ¿no? Que en este caso es un torero, ¿no? Pero, bueno, la canción es muy interesante, si tienen oportunidad de escucharla, pues también, escúchenla. Y que tiene una... o sea, que está trasladada también como a una escena, ¿no? En específico, dentro de la película, donde vemos a estos dos personajes yéndose como a un supuesto picnic, que no es más que una fachada para seguir como esta investigación, ¿no? Del personaje mexicano. Pero en la escena, básicamente, lo que vemos es a estos personajes, pues, como divirtiéndose, ¿no? Y fingiendo como esta... una corrida de toros, es decir, uno es el torero, ella es el torero, ¿no? Por decirlo así, y el mexicano es el toro. Entonces aquí podemos ver como decíamos esta forma en cómo se van compenetrando, ¿no? Los personajes, cómo empieza, digamos, a surgir el amor. Y no es la única escena, ¿no? O sea, hay otras escenas donde podemos ver el baile de Alfredo Castro, me parece que en el cumpleaños, ¿no? Del personaje mexicano, porque le celebra él el cumpleaños, le prepara su pastel, invita a unos niños, le cantan las mañanitas, e incluso y el cuate el mexicano, pues llora, ¿no? En ese momento, que me parece un momento también muy muy sentimental, no en el sentido negativo, sino sentimental en algo que se está desarrollando en como ya decía, en estas formas del amor, ¿no? De algo que de repente te sorprende y dices, ¿por qué me hacen esto? Y te van como llevando poco a poco como de la mano. O sea, te sientes tú como parte de esa relación, ¿no? Creo. Y algo que me gustó de la película es que no es complaciente con el público, ¿no? O sea, uno esperaría al final súper feliz, donde pueden escapar, ¿no? Porque eso hubiera sido muy predecible, ¿no? Pero al contrario, pues te da este final como muy a la 400 golpes, ¿no? Que es... No es ni desesperanzador, pero tampoco es un final feliz, ¿no? Al final sabes que la dictadura va a seguir ahí, ¿no? Y un diálogo que me parece muy potente es cuando la loca del frente le dice al mexicano, ¿no? Invítame a una revolución cuando nosotras las locas estemos ahí, ¿no? Porque él, el personaje principal, aunque él diga, bueno, soy anarquista o soy de la derecha, en ningún lado cabe, ¿no? Ninguno de los dos bandos. Entonces, por eso le dice esto a él, ¿no? O sea, cuando haya una guerra en la que contemos nosotras, pues ahí vamos a estar, ¿no? Sí, y esto creo que también está de cierta forma emparentado también con la otra película, ¿no? Que ya hablábamos, porque es como no tener lugar, ¿no? No hay cabida, y lo decía un poquito desde el inicio. Volvámonos como a nuestra realidad, a nuestra actualidad, digamos, y sigue pasando eso, ¿no? O sea, parece que no seguimos integrándonos como sociedad, y seguimos relegando, ¿no? O sea, simplemente el hecho de decir la comunidad LGBT, o sea, es ya decir

ya decía ochentera, para ir, digamos, afinando ya como lo último, ¿no?, del programa. Y bueno, creo que algo también que no mencionamos acerca de la película del baile 41, que digo, traigo otra vez a cuento porque me parece bastante rescatable, es el final, ¿no? Que así como ya decías un poquito del final de Tengo Miedo Torero, creo que son finales que yo diría son muy pesimistas. Y creo que en ese sentido la película de Pavlos pues vale la pena, ¿no? En ese sentido, porque creo que sí te deja pues al final como una sensación de que la sociedad puede ser mejor, ¿no? En ese sentido. Como me refería en el bloque anterior hacia la reflexión, es decir, reflexionar acerca de lo que está sucediendo como con estas comunidades, ¿no? ¿Tú qué piensas de estos finales? Sí, yo creo que reflejan muy bien lo que puede pasar, ¿no? En el caso de México, con el baile de los 41, es un hombre que se queda completamente solo, y además de que se queda solo, se vuelve como un objeto, ¿no? De tanto de ella como del Estado, ¿no? Porque le dicen que su amante ha muerto y su rostro se llena de lágrimas, y te das cuenta que pues está realmente solo y que no hay nada de esperanza, ¿no? Para que él pueda tener una relación como él quisiera tenerla, ¿no? Por eso se ve obligado a mantener una relación con la hija de Porfirio Díaz, ¿no? Y en el caso de Tengo Miedo Torero, pues ahí también, ¿no? O sea, no está esta desesperanza de no poder concretar ese amor, ¿no? Porque él sabe que no se puede, ¿no? Porque a lo mejor en el mundo ideal es posible, pero en la realidad es que la sociedad no te lo va a permitir, ¿no? No te va a permitir concretar el amar a alguien de tu mismo sexo, ¿no? Y podemos ver que quizás ahora ya hay un poco más de apertura, pero aún así se tiende a juzgar, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Que sigue habiendo este tipo de comentarios maliciosos. Pero bueno, estas dos películas, pues, se las recomendamos. Son películas que nos gustaron una más que otra, que en el caso de la película de Tengo Miedo Torero, como les decía hace rato, para mí es la mejor del año. Creo que rescata muy bien la novela, aunque no tienen la obligación como cinéfilos, o perdón, como el cineasta no tiene la obligación de mostrar la novela tal cual, y esto sucede, toma nada más la anécdota, no es igual a la novela, pero sí podemos decir que el guión es excelente, ¿no? Y que la actuación de Alfredo Castro pues es buenísima, ¿no? Sí, yo creo que ese es un buen punto de, digamos, de análisis, ¿no? O sea, no quedarnos como con la idea de que no reflejó la novela o la realidad misma, ¿no? Porque muchas veces decimos, no nos contó la historia como es, ¿no? Cuando muchas veces creo que el cineasta se puede tomar la libertad de poder cambiar incluso la misma historia, ¿no? Y lo vemos simplemente en películas de Tarantino, donde Hitler es asesinado u otras, ¿no? Entonces, y creo que hay que leer, pues, una novela y la película basada como dos formas distintas. Yo diría eso. Sí, yo también creo que son dos formas distintas de hablar, ¿no? O sea, que cada una tiene su lenguaje, ¿no? Tanto la literatura como el texto histórico y la cinematográfica, ¿no? Pero bueno, pues ya estamos a punto de terminar el programa, y pues no queremos irnos sin dejarles nuestras recomendaciones de cada viernes. Y pues, ¿cuál es tu recomendación, Dan? Bueno, a mí me gustaría recomendar una película que vi recientemente en la semana. Ya es una película un poquito vieja, digámoslo así. Es del 2008 y es una comedia del director inglés Mike Leigh, que se llama Happy Go Lucky. Esta comedia, refleja un poco la idea de una maestra de primaria que es, digamos, ella misma, ¿no? O sea, no le importan los comentarios de las personas en el hecho de cómo se viste, de cómo se comporta, de cómo habla. A través de la película podemos ver que conoce a un personaje que es el que le va a enseñar a manejar, porque va a una escuela de manejo. Un personaje supuestamente maduro en el sentido intelectual, pero que no es más que un niño, ¿no? Y la maestra, que supuestamente es como la infantil, le va a demostrar a este personaje que es mucho más madura, pero sin tener que decírselo en la cara, ¿no? Es como, me parece que esta película refleja un poco como el sentimiento de cuando uno dice pertenecer mucho a un movimiento, como el decir, soy feminista, soy ecologista y esto, y decirlo todo el tiempo, pero no lo vemos en las acciones, ¿no? Y esto creo que lo refleja bastante bien Mike Leigh, de una manera muy graciosa, y que uno, la película dura como 2 horas, pero uno se la pasa riéndose todo el tiempo, ¿no? Y bueno, mi recomendación es una película que fue nominada en los Oscar y muy alabada, donde actúa el gran actor Anthony Hopkins. Y bueno, es The Father. Es una película que teníamos pendiente de ver de los Oscar y no pudimos en ese momento, pero que la encontramos en las benditas aplicaciones de la piratería de nuestra confianza, que se llama The Father, y es de la directora Florian Zeller. Esta película está basada en una obra de teatro que también se llama El Padre, que es Le Père en francés. Y bueno, nos dejó, como dicen los chavos, nos voló la cabeza, y es una película que recomendamos absolutamente que la vean. Y lo que me encantó es que nos introduce en la mente de una persona con Alzheimer que está perdiendo la memoria, ¿no? Entonces podemos entrar en su cabeza y ver lo horrible que es, ¿no? Lo difícil para una persona que no puede hilar como los acontecimientos del día, ¿no? Que pareciera que, no sé, una película como de terror, ¿no? También, ¿no? Entonces, estas películas se las recomendamos. La pueden encontrar en Cuevana o en una aplicación que nosotros somos muy asiduos, que se llama Playview. Entonces, pues si la pueden ver, pues véanla. Y bueno, pues esto es todo por hoy de nuestro 10º programa. Como siempre, pues les decimos que escuchen todos los programas de La Resistencia. Todos están buenísimos. Toda la semana hay programas diferentes con temáticas completamente diferentes. Y bueno, pues síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook como Dorsal MX, en Instagram como Dorsal-MX y nuestra página, que es dorsalmx.com. Y pues ya sería todo básicamente por el día de hoy, y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Estás escuchando Resistencia Radio. Mucho antes que ayer.